Gracias, buenos días para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. La experiencia y la consagración en las funciones agrícolas y técnicas propician que un grupo de colectivos azucareros en Vertientes ultimen detalles para la arrancada de la zafra, proceso económico catalogado como el más importante al cierre del año. Así lo confirma Leopoldo Jackson Peña, jefe de turno integral en la unidad empresarial de base central azucarero Batalla de las Guásimas. Podemos decir que la reparación ha salido este año al 100% porque se le ha tirado a todo conjuntamente con la preparación de los hombres, porque no hacemos nada con hacer una buena reparación y no tener los hombres preparados. En estos momentos ya la capacitación empezó satisfactoriamente con el 100% de la plantilla cubierta. Se están preparando todos los hombres en estos momentos. Los estamos enfrascados en la prueba del ingenio y tenemos el 100% de la plantilla aquí dentro del ingenio para que todos los trabajadores vayan tocando con la mano las operaciones en su puesto de trabajo. El alistamiento de la maquinaria agrícola, una de las asignaturas pendientes, ha sido uno de los objetivos con mayor seguimiento en las reparaciones, utilizando como esquema de labor los problemas de la zafra precedente. Así lo confirma Miguel Cárdenas Alfonso, jefe de taller. En este año ha sido mucho mejor que los otros años. En el mes de agosto teníamos 12 máquinas reparadas y en los meses de septiembre, octubre y noviembre alistamos las otras. Nosotros tenemos 23 que van a zafra y esas están ya más del 95%, con 1% mayor en las otras máquinas que yo le dije. Faltándole detallitos de trabajo aquí nosotros, un alternador que falta, motor de arranque, en el caso de la maquinaria, lo otro está listo, los novios, los comedores, todo eso está ya listo para que la zafra empiece. Probamos el 70% de las máquinas que estamos a reparar en el corte de caña para la prueba central y todo va a salir un resultado satisfactorio. Son tractores con bastante caballaje, de 160 caballos de fuerza, los hitos esos chinos que recibimos nuevos, y los de estera, de 140 caballos, que eso nos van a ayudar a preparar tierra. Con la premisa de aportar unas 59.000 toneladas de azúcar, los colectivos agrícolas e industriales de la unidad empresarial de base central Batalla de las Guásimas ultiman detalles para el comienzo de la cosecha. Fue un reporte de Fernando Capote Taño para Camagüey al Día.